Buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por la señal experimental. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy día jueves 27 de septiembre, el último jueves de este mes lleno de contradicciones, este mes lleno de memoria como hablamos en el programa anterior. Bueno, este programa va a estar abocado a noticias, a información relevante que se ha sucedido en estas últimas semanas, con algunos problemas de las comunidades locales, con unos asuntos más bien nacionales, regionales. Así que póngale oreja, estamos con nuestro compañero Bene, el jefe máximo acá del Raíces Poblacionales. Así que compadre, hermano, queda ahí el micrófono abierto para que salude a toda la gente. Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves, el último jueves de septiembre. Un día, está bueno el clima, aunque dice que este fin de semana va a haber un temporal. Bueno, en Santiago, no sé cómo es a lo largo de todo Chile. Con muchas ganas de hacer este análisis noticioso a los Raíces Poblacionales. Y motivados también, pues, se acaba esta semana, el fin de mes, nos pagan, descansamos, así que hay miles de cosas que también permiten que uno se pueda relajar. Aprovechar de mandar al tiro nomás, mencionar a las radios y los medios de comunicación que nos retransmiten o tienen una relación con nosotros, así que Radio Placeres, Radio Villa Olímpica, Radio Quinchemapu, el periódico El Pueblo, el periódico El Irreverente, Parinacota, la Radio Parinacota, Radio Curuf, Radio Chilwe, Radio Conciencia de Rosario, Radio Manque, la plataforma virtual Agencia de Noticias, Territorio Inquieta, y el programa 19 de abril, la radio 19 de abril, específicamente el programa Tribuna Popular, que es el programa que también tiene un lazo con nosotros y hemos sido invitados como panelistas a un programa de ellos, así que hay una buena relación con esos cabros y cabras. Y que la gente nos puede llamar también por el 22564-3848 y participar. Hace tiempo que no nos pegan una llamadita, sería bueno. Así que los invitamos a que llamen. Eso. Oye, sí, saludo a toda la gente que nos escucha en los distintos territorios, en las distintas regiones donde se retransmite este programa, este humilde programa que hacemos desde la zona sur de Santiago, desde la José María Caro para el mundo. Un saludo a la gente de Valpo, a la gente del sur, a la gente de la sexta región. Estamos en deuda, como decíamos la semana pasada, nos falta una retransmisión por allá por el norte, creo que vamos a hacer ahí las gestiones y vamos a cachar qué onda. Pero para la gente que está acá escuchando, les recordamos que puede hacerlo por la señal www.experimental.cl, la señal online, para que le avise a la gente que ya comenzó el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, ahí para la gente de otros lados. Y bueno, y para la gente de Lo Espejo, de La Caro, de esta zona sur de Santiago, nos pueden escuchar por el dial 106.9 FM. Así que ya están dados todos los avisos. Nos vamos con un temita de introducción, de apertura del programa del día de hoy. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Thank you. Miro pa' afuera por la ventana, la casa, el café, el cielo al revés. La sonrisa grande que no fue, que se perdió, no tiene claridad. Que ya no se siente especial, no tiene nada que ocultar, pero se olvida. Se cae de la cima, como si fueran picadas. A veces uno suelta las alas, se le olvida el vaivén. El baile con el viento de temer. Y como quisiera que ayer fuera hoy, para sacar mis trapos al sol, ventilar las cadenas del pie. Pero voy cayendo en el estrés y me delato pensando en si consigo un rato olvidarme del espacio y del silencio. Y camino con paso violento, con la guata apretada, con la cuchilla en la espalda para defenderme de esta soledad. La responsabilidad, la llave, la clave. ¿Cómo saber si no es un detalle? Si puedo no debo pasar por alto una mirada en la calle. Y tengo la seguridad que más balas de salva se trafican. Nunca nadie entrega su alma y eso todo lo explica. Es paranoia mental, yo quiero hacerme la valiente. Salir con el pecho de frente, abrir la pupila al futuro. Aunque inevitablemente miro al pasado y es duro tratar de echar abajo este muro. La gacela que se escapa del ruido, sigo siendo yo. 7 años callaron mi voz, siento lástima del tiempo. Y como quisiera creerme ese cuento, pero mi concepto de libertad es mucho más que cuerpo. Se incendiaron todos mis árboles, se escapa una espora del sol. Sin la intención de hacer sentir que tengo el alma rota, que se despoja poco a poco y que pierdo la razón. Las ratas tienen coraza, pero también tienen corazón. Se incendiaron todos mis árboles, se escapa una espora del sol. Sin la intención de hacer sentir que tengo el alma rota, que se despoja poco a poco, que pierdo la razón. Las ratas tienen coraza, pero también tienen corazón. Miro pa' afuera por este callejón y el cielo está al revés. Y no sé si escaparme o seguir, no sé. Trato de borrar las cicatrices porque todos dicen que debes verte feliz, mostrarte fuerte para de pronto vivir y no sé. La casa, el café, la sonrisa grande que no fue. Me quiero ir de aquí y a veces correr y correr y escaparme al mar profundo. El que me jala para abajo y de pronto me hundo. En donde soy la carnada del mundo, todo lo bueno se vuelve un dibujo, un abrazo en el viento, un boceto, un concepto. El acto de magia de este universo que crece en mi interior, donde lo peor de morir de amor es que en verdad no te mueres. Podéis caminar para atrás si quieres. Todos se van, se ponen disfraz, incluso mi amigo imaginario, para no dañarme con la verdad. La elección selectiva me tiene en la banca, casi mostrando mi bandera blanca, pero jamás de cobarde. Y todas las ratas tenemos corazón, ¿entendió? Y aunque mi voz se quiebre ya con puchero, caminaré pisando fuerte el suelo. Todas las ratas tenemos corazón, yeah. Se incendiaron todos mis árboles, se escapa una espora del sol. Sin la intención de hacer sentir que tengo el alma rota, que se despoja poco a poco y que pierdo la razón. Las ratas tienen coraza, pero también tienen corazón. Se incendiaron todos mis árboles, se escapa una espora del sol. Sin la intención de hacer sentir que tengo el alma rota, que se despoja poco a poco y que pierdo la razón. Las ratas tienen coraza, pero también tienen corazón. Cabras y cabros, después de haber escuchado este temita, esta vez cortesía y gentileza de Matt G en los controles, un temazo bueno ahí, así que el Mati nos va a contar cómo se llama este tema, quién lo canta y esas cosas que el Mati siempre, la música domina. ¿Cómo estamos, Mati? Buena, buena. Buena, buena, brother. ¿Se escucha? ¿Estamos escuchándonos bien ahí? ¿Sí? Buena, hola. Bueno, saludando a toda la gente que está conectada a la señal de Raíces Poblacionales, aquí esta vez desde los controles. Bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo de Rúsica Flores, esta MC de aquí, de este territorio llamado Chile. Y el tema que escuchamos tiene un video muy bacán, ya creo que en algún momento también pusimos este temita. Pero este tema se llama TLRTC, así lo pueden encontrar, TLRTC, que parece que es todas las ratas tienen corazón, algo así, pero es la sigla, T.L.R.T.C, así lo pueden encontrar en YouTube, y tiene, como les decía, un videoclip, pero brígido. Está muy bien hecho y con un mensaje certero. Así que para la gente que lo quiere escuchar, hay Rúsica Flores. Muy buen trabajo está haciendo la socia. Y tiene también colgadito en el YouTube también un EP que se llama Ataraxia. Así que también ahí va a revisar el trabajo de la Rúsica, que está terrible bueno. Eso. Esa, cabros, les mandamos un saludo a la Rúsica, que está haciendo música buenaza. Pulento la loquita, bacán que mujeres se tomen el micrófono y comiencen a cantar hip hop, a cantar rap, y desde su propio sello, desde su propia visión del mundo. Así que, pulento, Mati, gracias por la información, una información completa en torno a esta rapera y en torno al tema que escuchamos. Como anunciábamos al principio del programa, en la apertura de este Raíces Poblacionales de la Esquila Tu Parlante, del último, el mes de septiembre, el día de hoy vamos a abocarnos a analizar algunas noticias que han desarrollado en el territorio de este país dominado por el Estado chileno, que tienen que ver con situaciones que afectan directamente a las personas, a las comunidades locales, y que son parte del costo que se tiene que pagar por estar inserto en un país que es el laboratorio, es el lugar donde se comenzó a desarrollar este modelo económico, social, cultural, que es el neoliberalismo, con sus características que siempre le hemos hecho referencia, hemos ahondado en distintos programas respecto a estas características. Pero hoy en día, la zona, bueno, en la región de Valparaíso, las comunas específicamente de Quintero y Puchuncaví, están sufriendo y experimentando una serie de hechos que dan cuenta de una contaminación profunda que en el fondo ha repercutido en la salud de niñas, niños, personas adultas mayores, pero también en la comunidad en general, y ha traído consigo también un cuestionamiento, como les decía al principio, a este modelo que impera en Chile y que tiene estas consecuencias que finalmente la pagan la gente común y corriente, la gente más pobre de este país, la gente que vive en regiones, estas grandes empresas que contaminan el borde costero y en general esta zona de Puchuncaví, Quintero, nos ubican en los barrios donde sí está la gente de poder, donde sí está la gente de dinero, donde vive esta gente que también controla, que son accionistas de estas empresas. Y bueno, el Bene también tenía alguna información que nos puede ir aportando en torno a este tema e ir dinamizando este programa, para no monopolizar la palabra, sí, vos compare. Eso. Oye, antes de dar información importante sobre el tema de Quintero, mandarle un saludo al Lalo y al Jaime, que son del Club 19 de Noviembre, que nos están escuchando. Así que bacán, cabrón, un saludo a ustedes. Nos vemos el domingo por si no llueve. Ojo, ¿ya? Aguante el 19. Sí, entregar igual información como de los hechos que ocurrieron en Quintero, Puchuncaví, Loncura y todo ese sector. Por ejemplo, el día 22 de agosto apareció una nube tóxica en los cielos de Quintero y Loncura y Puchuncaví. ¿Ya? Más de 300 niños y niñas y jóvenes se desmayaron, no sintieron sus piernas y tuvieron fuertes vómitos. A un mes se llegan a 1000 intoxicados, es decir, desde el 22 de agosto hasta la actualidad hay 1000 personas que se han intoxicado. Esto es algo que se ha hecho de forma continua, que la gente al sentir una nube tóxica o sentir algún elemento de que contaminan en estas zonas de sacrificio que se llaman, la gente se empieza a sentir mal, empieza a empieza a sentirse mal, tiene que ir a los policlínicos, a los hospitales, que tampoco dan abasto y tampoco tienen los especialistas. Pero es súper importante dejar en claro que este estallido social que está ocurriendo en esta zona de la costa chilena no es algo que empezó a ocurrir ahora, sino constantemente ese sector ha sido un lugar donde se ha contaminado de distinta manera. Yo me acuerdo que hubo una vez un derrame de petróleo de un barco, creo, que también contaminó las aguas de Quintero y Loncura, afectando de forma notoria todas las actividades que se realizan en la pesca, no sé, pues, desde los pescadores, la gente que se alimenta, la gente, los turistas que van al lugar, ¿ya? Y Quintero y Loncura es una zona también que tiene una carga simbólica súper importante, porque también es un lugar que fue utilizado en dictadura, por ejemplo, para tirar los cuerpos que hacía la caravana de la muerte, que era un helicóptero que transportaba los cuerpos que iban a ser detenidos desaparecidos, amarrados a unos rieles, y los tiraban al mar para que no flotaran, se hundieran y desaparecieran. Pues también en la costa, donde también ocurrieron esos hechos, así que tiene toda una carga simbólica. ¿Ya? La gente empezó a manifestarse, se han tomado la municipalidad, se tomaron los colegios, dejaron la embarrada en las calles, han hecho marchas, manifestaciones, porque ya la gente no va más, la gente se está muriendo, ¿ya? Se está muriendo, la gente no aguanta, y las medidas que se han tomado, por ejemplo, fue decretar por parte del Seremi alerta sanitaria en la zona para detener o reducir la actividad de las empresas a las cuales se le están acusando que son las que están contaminando el sector. Pero también hay como algunas decisiones que son bien irrisorias, por ejemplo, que en vez de parar la producción o de estas empresas que bajen sus elementos de contaminación, se suspenden las clases, ¿ya? Y eso al final es como, ya se suspenden las clases, los chiquillos no van al colegio, los niños, la gente no va, la gente igual tiene, por ejemplo, igual la gente tiene que ir al trabajo, pero los cabros están ahí en su casa, porque es lo mismo que estar en el colegio. Si acá la medida que se tiene que hacer por parte del gobierno es controlar, o como sale dentro de uno de los petitorios, que tiene hay un cabildo abierto que se llama Quintero Puncho Cuncaví, que tiene como todas las exigencias que están pidiendo para una vida digna y un buen vivir, como se dice, que es, por ejemplo, que las empresas se ajusten sus emisiones de gas a los estándares de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, ni siquiera en uno de los petitorios están diciendo que se acabe, ¿cachai?, de forma inmediata, sino están pidiendo que se ajusten sus emisiones de gas a esos tipos de estándares que son mundiales. A mí me gustaría, por ejemplo, leer algunas de las demandas que está pidiendo la gente, que son bien transversales, pero el elemento central es la contaminación y su muy mala calidad de vida, ¿ya? Y que la gente está muriendo constantemente a través del tiempo. No es que porque una nube tóxica la gente se muere al tiro, sino que esta es una muerte lenta. Ya la gente que trabaja en esta empresa se contamina de los minerales, de los elementos que se producen ahí. El mismo mar está lleno de minerales que también afectan la vida humana. Pero, por ejemplo, en el cabildo abierto, que se llama Quintero Puchuncaví, pide lo siguiente: decretar emergencia sanitaria inmediata, ¿ya? Igualar la normativa medioambiental nacional con los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. La paralización inmediata del parque industrial hasta tener la certeza sobre la culpabilidad de las empresas en las intoxicaciones. La elaboración de la ley especial para Quintero y Puchuncaví, con participación, esto es súper importante, creo yo, con participación de la comunidad y reconociendo demandas de hace más de 3 años. ¿Por qué es importante? Porque puede que salga una iniciativa por parte del gobierno que van a hacer una ley para esta zona de sacrificio, pero tiene que estar la comunidad participando, no solamente el gobierno, tal vez con las empresas que son las que están contaminando este sector. También tiene la demanda de modificar la complejidad del hospital de baja a mediana, ya que el hospital ya no da abasto, para que cuente con especialistas de mayor implementación y un programa de bioestadísticas y toxicología clínica. Es decir, en Quintero, que es un lugar donde durante mucho tiempo han habido este tipo de intoxicaciones, esta contaminación, no están estos tipos de especialistas dentro del hospital, ¿ya? Es como cómo la gente se puede ir, cómo la gente va a un hospital sin la existencia de estos especialistas que son vitales para detectar qué les para detectar realmente qué le pasa a la gente, no solamente para calmar el dolor de cabeza o el mareo, ¿ya? Crear una zona energética que reduzca el costo del gas, la electricidad, la bencina y la parafina. Ya, mira, esto también es importante. Detener las 574 hectáreas destinadas a la industrialización de la zona. Es decir, todavía están con la idea de seguir creando empresas, de utilizar esta zona de sacrificio lo que más se pueda, ¿ya? Porque quieren instalar otra zona industrial. El cierre inmediato de las dos termoeléctricas a carbón y de la fundición de cobre, que ya están obsoletas, pues sobre todo el tema del carbón, que creo que una de las termoeléctricas que mayor que contamina de mayor forma, ¿ya? Esas son como las demandas de la gente del Cabildo Abierto de Puchuncaví y Quintero, y yo las quise dar a conocer porque es algo que está haciendo la comunidad y que tiene que ver con una respuesta que a lo que están viviendo constantemente como pobladores de esa zona. Ya yo creo que el hecho de que la gente salga a la calle, empiece a manifestarse, la otra vez fue el Seremi, yo hay un video donde está la gente del Seremi, lo funan en el auto, destruyeron una empresa, se toman las calles, marchan, han cortado rutas, se han tomado los colegios porque la gente ya no va más. Ya llevan años muriendo lentamente por esta zona de sacrificio. Dale, Memo. Sí, insistir en esto de comprender el concepto de zona de sacrificio. Es un concepto que va asociado a este modelo neoliberal extractivista, que no solo comprende las regiones o la región de Valparaíso y las localidades de Quintero y Puchuncaví, sino que también otras regiones, otras localidades que se han visto, como dice el concepto, sacrificadas en pos, seguramente, como dicen los poderosos, la burguesía y la clase política y empresarial, en pos del desarrollo de este país llamado Chile. Sin embargo, las consecuencias y los costos de este desarrollo lo pagan precisamente las personas más humildes, la gente más pobre de este país, que no tiene la alternativa, no tiene la capacidad económica para cambiar de un lugar de donde vive porque suceden este tipo de cosas. Yo creo que mucha gente que vive en Quintero y Puchuncaví se querría ir de ahí debido a esta contaminación, sin embargo no lo puede hacer porque no tiene los medios para hacerlo, y sin embargo también no debieran tampoco por qué hacerlo si es su zona de arraigo, es su identidad, es donde está su memoria, donde están sus redes. Y como decía el Bene, no es algo nuevo esto que esté sucediendo en Quintero y Puchuncaví, hay antecedentes históricos que dan cuenta de esta situación. Codelco está hace más de 5 décadas instalada en esta zona. Mucha gente que, bueno, aquí la Caro, que tiene casa en Loncura. Yo me acuerdo que ir a veranear, por ejemplo, al litoral de Ventana, que eran como las aguas calientes. Y claro, yo cuando chico iba a Loncura y no comprendía, así iba feliz, así, ay, sí, el agua está calentita, vamos a Ventana. Pero claro, uno después cuando va creciendo y va comprendiendo la realidad, se da cuenta que esa agua calentita se debe a las turbinas que enfrían, esta termoeléctrica que decía el Bene, también tiene que ver con esta agua que entra y también los residuos que se lanzan al mar. Así que ojo, también hay otras zonas, hablábamos en Antofagasta hace un tiempo hubo un derrame de petróleo de una minera de Luxic. Bueno, también está Pelambre, está Chiloé con el tema de los salmones, está la Araucanía con el tema del monocultivo de las forestales de eucalipto y pino. Así que son varias las zonas que se van convirtiendo en estas zonas de sacrificio, precisamente para poder supuestamente elevar los niveles de calidad, incluso de vida, se habla como eso, que nosotros podamos tener mayor acceso al consumo. Desde esa lógica, desde esa lógica neoliberal, se está pensando este país, y eso trae como consecuencia el desarrollo de estas situaciones tremendamente injustas para las comunidades. A propósito de esto, bueno, Chile además se negó a firmar el acuerdo de Escazú, que hoy día se llevaba a cabo en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde estuvo el presidente Piñera, el manitos corta, el brazos corto, que anunció una serie de medidas para Puchuncaví y Quintero, pero que son insustanciales. Y la posición de Chile frente a este acuerdo ha resultado primeramente contradictoria, porque fue precisamente este país, llamado Chile, quien llamó a suscribir este acuerdo en el 2012, cacha, bajo el mandato de Sebastián Piñera, en su primer gobierno, que ya lo recordamos, y que lideró este proceso junto a Costa Rica, que cacha lo que buscaba: garantizar el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información ambiental, la participación y el resguardo de los ciudadanos. O sea, por un lado tenemos esta zona de sacrificio, que es Puchuncaví Quintero, que es una zona así, una olla a presión en términos sociales, que se puede convertir en, y ojalá así sea, hermano, así, ojalá esto se constituya en una situación que vaya creciendo y que podamos desestabilizar este modelo. Pero por otro lado también está esto de Escazú, que no sé, Piñera dice no lo voy a firmar, diciendo que fue el mismo Piñera el que de alguna u otra forma promovió este acuerdo, así que hay que ponerle ojo. ¿Cómo va? Sí, mira, va pasando este proceso. Sí, ojalá que este proceso se mantenga en el tiempo, que haya de verdad medidas que la gente las logre instalar y se genere un cambio y no ocurran otras cosas, que no ocurran cosas como, no sé, pues como lo que ocurrió por ejemplo en Aysén, o cuando ocurrió en Freirina, y la gente se levantó y después ocurrieron cosas que al final las demandas que ellos querían no se lograron. Ese es el mensaje, difundir por todos los medios de comunicación alternativos y populares lo que está pasando en Quintero, que no le creamos la tele, y también recordar lo que había dicho el memo, porque que es verdad, mucha gente de acá en la zona de La Caro tiene una casita ahí en Quintero y Loncura, hay mucha gente que va a veranear ese lugar, po. Yo todavía tengo recuerdos de eso, y aprovechar de mandarle un saludo al Cimarrón, que nos está escuchando y que lo esperamos en noviembre, ¿ya? Así que Cimarrón, te esperamos en noviembre, nos hemos dado más información de los murales, pero te esperamos, ¿ya? Acá en La Caro, como todos los años. Oye, gente, mandarle saludos a todos los que nos están escuchando por las distintas plataformas y las vías que se escucha el Raíces Poblacionales desde la esquina de tu parlante. Nos vamos a ir con un temita, cortesía de Matt G en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina de tu cerumen. Hoje é o aniversário do meu bem. Já comprei um presentinho pra lhe dar. Tanta dá. Le ando el culo porque sueno grande, porque manejo la situación como Alexander, que va a cambiar el mundo Bernie Sanders. Bienvenido al juego, el hambre. Del otro lado de la frontera del hambre. Depende donde tú te encuentras para no morir de hambre. O de un tiro en ráfaga del virus del ébola. Evoluciona el sistema y te devora. La miseria, los misiles y la guerra. La misión es para deforestar la tierra. La paz era la pasta. Manda sal fuera, plasta. Sacasta no panda, anda sin perra. Sin perdón, me olvido. No me olvido de mi tío y mi tata. Tiburcio, querido, qué frío voy, qué día estamos hoy, qué lío, gio, cómo liberarse del control. Quiero sol para degenerarme, otro quiere más alcohol para degenerarse. Difícil quedarse, la cuerda floja, equilibrarse, esquivar la onda radioactiva. Cuando examinarte es el poder contra el prole. Historia manoseada que te enseñan en el cole, que a los coloneos follen sin Dios, oye. Nos roban y te infectan con lo que comes, clones y drones, iPhones y androides, no hay money. Sí, solo para dones televisivos de ladrones. Al borde del colapso, calzo un cuarto, pagué del infarto. Un fajo, obsequio de un narco, pa'l política marcada en un marco. En un barco con un arco como Marco Polo. Traigo plagas y agas y me llevo el oro. En un bloque depresivo se murió mi cholo. Ahora abierto chelas en el suelo, los recuerdos lloro. No pude salvarlos, ayudarlos, sacarlos del hoyo. Como un sandinista en Managua, desde Pisagua reviví y esta es mi granada. Soy un black power, entrenada y lista mi manada. Chichi bang bang, nada que explicar. Las tierras de mi abuela, abuela fuera del lugar. What? Más roban más, toman que de más dólar. Los mando a volar como Bolivia a McDonald. ¿Cómo vas a salvarte? Explícalo. Pajarón, te salió el indio pícaro. Siempre dudé de lo que estaba en el pizarrón. Nunca pudieron pa' colonizar a este cimarrón. Mi lápiz anima a los parias cual Tupac Daddy. Un kamikaze con cualidad como Dali Quali. No quiero Grammys, mami, mi habilidad tsunami. Aniquila las casitas más bonitas de Miami. Niños en pánico, bombardeo sádico. A mí no me salí con tu difra democrático. Maniático, desastre ecológico profundo. Más de 800 bases militares por el mundo. Raperito, ponte a escuchar, y hasta aquí tu lonco. Vamos a quemar toda la ciudad como mi chimalonco. Hago una mecha incendiaria con tu túnica. Arauco, tienes una rabia como el Kurdistán. Ni Obama ni Donald Trump. Un negro con mente de blanco, nada va a cambiar. Abiertas, entre más mierda muestra, menos te despiertas. Los peores ladrones llevan corbata puesta y dobló la apuesta que mañana sigues como oveja. Hey, hey, la tierra nuestra con la vena abiertas. Entre más mierda muestra, menos te despiertas. Los peores ladrones llevan corbata puesta y dobló la apuesta que mañana sigues como oveja. Hey, hey. Vuelta, cabras y cabros, con ese tema de fondo. Buena, Mati. Tremendos temas que te estáis sacando, brother. Bueno, después de terminar ese bloque relacionado a lo que está pasando en Quintero y Puchuncaví, espero que la gente, como decía el Bene, tome conciencia de lo que está pasando. Y antes de meternos de lleno a este segundo bloque, que también vamos a seguir analizando algunas noticias, vamos a preguntarle a Camilo en esta ocasión, ¿no? ¿Quién va a decir el tema? Compadre Matt G, ¿qué temita escuchamos? También un tema no he visto. Sí, un tema que hace poquito lo soltaron los cabros, el tema, bueno, del portavoz con el nuclear y DJ Hobson, y el tema se llama AA. También tiene su video en YouTube ahí para que lo busquen ahí, lo escuchen y le pongan oreja. Está bueno igual. Buen trabajo ahí los cabros. Eso, cabrón. Sí. Compadre Camilo, salud. Me quería sumar. Disculpe, venía recién llegando. Darle saludos a todos. Está de cumpleaños mi viejita, así que estábamos una oncecita y un cumpleaños. Un saludo a la tía. Oye, ya, y agregar un poco sobre el tema. Estábamos hablando con Mati y nos dimos cuenta que había un video de reacción. Así que para que la gente le eche una miradita, una persona pescó el videito, le hizo un video de reacción de lo que se trata. No lo vimos, pero está dentro del link del tema. Así que está muy de moda ese tema también ahora. Último tiempo se está dando mucho la gente que son como youtubers de hip hop. Ah, espérate, tú habláis del tema. Del tema de Hey, portavoz, Hey. Sí. Yo pensé que te referías a un video de reacción respecto a lo que habíamos hablado en el primer bloque. Por eso no comprendí. Estamos hablando sobre el tema de. Sobre el portavoz. Tema musical. Sí, le hicieron una video reacción. Video reacción, así que están invitados a verlo. Oye, antes de que continuemos con este próximo bloque, igual me gustaría mandarle un saludo a compadre Jaycee, que siempre está atento ahí al programa. Un abrazo grande, Jayseco. Un abrazo grande también a la tía Mati, a la mamita de los cabros ahí, que está de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Un abrazo grande. Y también saludo a Javier, que hoy día por temas de fuerza mayor no pudo estar aquí, así que estamos haciendo el aguante aquí. Un abrazo ahí. Y para toda la gente, ¿no es cierto?, que nos está escuchando. Exactamente. Chiquillos, en este segundo bloque vamos a abordar varias noticias que tenemos nosotros que son importantes. Hay una temática que siempre abordamos porque es. Voy a volver a decir siempre, pero siempre hay noticias, lamentablemente, respecto a esto, que es el Gualmapu. Así que hay varias cosas que ocurrieron en torno al Gualmapu, y también vamos a dar algunas noticias de otras temáticas que son importantes darla a conocer, porque no están en los medios de comunicación tradicional, si eso es lo que pasa. Entonces, el contexto actual del Gualmapu y el que se instaló por parte del gobierno es el tema del plan Impulso a la Araucanía, que es como una cumbre que se van a juntar, se juntan varios actores, desde los empresarios, el gobierno y supuestamente algunos representantes de las comunidades indígenas, ¿ya? Para solucionar el conflicto de violencia que hay en esa zona de la zona sur, en Temuco. Y debido a eso es que queremos como hacer un análisis acá como en Raíces Poblacionales, así que yo dejo como el micrófono un poco para que podamos conversar, pues, chiquillos. Bueno, me va a tomar la atribución de dar cuenta un poquito de esto. Nosotros siempre como Raíces Poblacionales, uno de nuestros focos de atención en términos de temática siempre ha sido el Gualmapu. Estamos en una humilde solidaridad con los Peñi y las Lamien que están dando la lucha en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Y bueno, lo que se refería al el Bene no es nada nuevo bajo el sol. El gobierno está impulsando una política, un plan que se llama Araucanía, que tiene que ver, que está encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social con Alfredo Moreno a su cabeza. Que bueno, Alfredo Moreno tiene un historial asociado estrechamente a la clase empresarial en este país, y por lo tanto eso también da cuenta inmediatamente cuál es el carácter que tiene este plan Araucanía. Como les decía, no es nada nuevo bajo el sol. Desde que se volvió a esta supuesta democracia, se ha puesto énfasis o se ha tratado de abordar la situación que existe en el Gualmapu, en este mal llamado conflicto mapuche, que más bien es un conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Y bueno, dentro de este nuevo plan Araucanía, que como les decía está encabezado por el ministro Moreno, y donde, como bien señalaba el Bene, hay participación de ciertos sectores del pueblo mapuche. Esto recordando que el pueblo mapuche, como bien sabe la gente, o si no, les damos a conocer el asunto humildemente, no tiene una estructura jerárquica unitaria, no tiene una estructura, no tiene un Estado. Por lo mismo, el Imperio Español no logró derrotarlos, porque son los independientes y autónomos entre cada cual, y más bien se unen y se juntan para ciertas ocasiones, como fue durante la Guerra de Arauco, cuando le hicieron frente tanto a la corona española como luego al Estado chileno. Entonces esto ha provocado que nunca se pueda derrocar de una manera integral al pueblo mapuche, no así como pasó con el Imperio Inca, haciendo como una comparación, donde se derrocó al emperador Inca y cayó todo el territorio y toda la conformación política de este imperio. Teniendo en cuenta eso, se explica por qué hay ciertos sectores del pueblo mapuche que sí apoyan esta este nuevo plan Araucanía que se llama. Entre ellos está Aniceto Norín, que Aniceto Norín es un caso emblemático porque fue uno de los primeros mapuche y lonco acusados por ley y procesados por la ley antiterrorista bajo el gobierno de Lago, y fue también el que de alguna u otra manera se vio beneficiado de justicia a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que estaba mal aplicada esta ley antiterrorista. Es penoso, de verdad da mucha lata, por decirlo de algún modo, que Aniceto Norín se cambie la camiseta y pase a jugar al gobierno. De hecho, el día de hoy salió un problema que tuvo con Juan Pichún, el hijo del lonco Pichún, que falleció hace unos años atrás, donde Aniceto Norín lo acusó por la PDI y se le tomó declaración a Juan Pichún. Bueno, yéndonos al fondo al tema principal del plan de Araucanía, uno de los consensos que se llega desde el mismo pueblo mapuche tiene que ver con que hay un retroceso en materia de derechos indígenas con este plan de Araucanía, y uno así específicamente tiene que ver con la intención de modificar la ley indígena, la ley 19.253, que fue la que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, para que las tierras ancestrales del pueblo mapuche puedan ingresar a un mercado de tierra para que puedan ser vendidas o arrendadas. Y esto va en contra del artículo 13 de esta ley indígena, que prohíbe la enajenación, la venta, el arriendo o cualquier forma de, en el fondo, perder la tierra al pueblo mapuche. Pues si le ha costado tantos años, tanta lucha, tanta sangre, tanta muerte recuperar estas tierras, que ahora venga este plan Araucanía e intente cambiar este artículo 13 es un retroceso enorme. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que modificar esta ley indígena, si se quiere hacer, tiene que ir a consulta previa del convenio 169 de OIT. Entonces ahí también hay que ver cómo se va a desarrollar esto que es el plan Araucanía, que además también tiene que pasar por el parlamento. Este ofrece facilidades para competir y tener representación en el parlamento, cosa que para el pueblo mapuche en general, creo yo, no es algo urgente, porque si nos preguntamos cuánta representación va a tener el pueblo mapuche en el parlamento, cuánto peso va a tener en las decisiones que se toman en el parlamento, siendo que este parlamento de este país llamado Chile, de este estado chileno, necesita ciertos quórum que son súper difíciles de constituir para modificar leyes que son sustanciales para el funcionamiento político y administrativo de este territorio. Entonces, tener representación en el parlamento, yo creo que no es sustancial para el pueblo mapuche. Lo que decía recién, modificación de la ley indígena para que empresas y particulares puedan mercantilizar la tierra mapuche, intentar imponer su peculiar registro estatal de machi y lonco. Eso a mí me llama la atención, porque se ofrece un registro donde se van a poner así todos los machis y todos los loncos, las machis, las loncos, los loncos y los machis. Y yo me pregunto, ¿para qué? Es como para saber para dónde va la gente. También el siempre ponderado caballito de batalla que desde el gobierno de la Concertación también venía, el Ministerio de Asuntos Indígenas, y el reconocimiento institucional, o sea, constitucional, perdón, el reconocimiento constitucional. Recordarle a la gente que en Chile los pueblos originarios no están reconocidos como pueblo, y que sean reconocidos como pueblo dice mucho respecto a la política que se pueda seguir, pues. Entonces, tan solo reconocido como etnia, y este también es una promesa de este plan Araucanía. Sin embargo, no toma los temas de fondo que realmente el pueblo mapuche está poniendo en discusión y que debieran abordarse, que es, por ejemplo, la autonomía política y territorial. Eso no se revisa, no hay alusión a esto, no hay ningún ápice de que se diga cómo se va a tratar el tema de la autonomía política y territorial. No hay revisión ni reconocimiento histórico de la invasión militar y empresarial del Gualmapu. O sea, acá lo que se quiere es invertir en turismo, invertir en las empresas forestales, invertir en infraestructura para que también la empresa que hablábamos en el primer bloque, que tiene que ver con este modelo neoliberal extractivista, puedan seguir ejerciendo este suculento negocio. No hay nada alusión a la libre determinación y a la autodeterminación, y no hay tampoco, como decíamos recién, un rechazo a las industrias extractivistas. Bueno, yo lo que hablé, yo quiero hacerlo explícito, lo tomé de un artículo que salió en Mapu Express, que a la gente le invito a visitar esa página Mapu Express, mapuexpress.org, que siempre está actualizando noticias del Gualmapu, y es una página hecha por mapuche, y este artículo era de Patricio Melillanca, así que de ahí tomé varios de estos... de esta que anuncia, así que eso es sí. Mi aporte, cabros. Sí, mira, agregar, disculpa Camilo, no, mira, agregar que por ejemplo el día miércoles una marcha en la mañana en Temuco donde hubieron cerca de 1000 personas que estaban manifestando su rechazo al plan Impulso de la Araucanía, que fue anunciado por Piñera, y se quemó una réplica como del documento que fue presentado por el Ejecutivo, se quemó ahí como un acto. Y bueno, esta iniciativa, como dice el nuevo, fue presentada el día lunes. Y claro, pues como que también le dan como énfasis que tiene como ciertos incentivos. Incentivos. Estamos hoy día mal los dos. Yo se te pegó a ti también. Sí, compadre. Sí, es que el nerviosismo. El nerviosismo, ya. Por ejemplo, que incluye ley de cuotas para promover la elección de candidatos indígenas. Y también siempre esto lo colocan la derecha y los empresarios. 24 mil millones de dólares para la región. ¿Ya? Como que si fuera eso el punto más importante para cambiar el conflicto de violencia que existe en la Araucanía. ¿Tú querías decir algo, Camilo? Dale. Sí, una de las cosas que hace ruido sobre este plan de la Araucanía tiene que ver quién es la persona, aparte más allá del gobierno, quiénes son los privados que están a cargo del plan de la Araucanía. En este caso son los mates. Con los dueños de Miminco, la forestal. Entonces, agregando un poco de un artículo que salió hace poco, la importancia que tiene la CMPC, que es el grupo de empresarios importante que tiene acá el Estado, que son políticos empresarios, tiene que ver un poco con los planes que tiene el empresariado, más allá del el plan político, que puede ser como de pacificación de la Araucanía o tener mejor relación con el pueblo mapuche, sino que tiene que ver qué interés tiene el empresariado en el territorio, con el tema de las tierras, con una de las formas que se quería impulsar, que se hablaba muchos años, que era que Temuco tuviera un puerto, cosa que tampoco lo agrega el puerto en este plan Araucanía. Solamente hay un interés bastante preocupante que tiene que ver que son los empresarios. Y ojo, está Alfredo Moreno, que Alfredo Moreno fue presidente en el gobierno de Bachelet de la CMPC. Y ellos también tienen un sentido más... A ver cómo explicarlo. Aquí este plan no tiene que ver con darle reivindicación al pueblo, que como todo lo que había dicho el memo anteriormente, sino aquí tiene que ver el interés del empresario sobre las tierras en el World Map. Y es preocupante porque no se sabe el interior realmente que ellos quieren. Se está hablando que quieren arrendar hectáreas por 25 años. ¿Cuál es la intención de hacerlo? Entonces aquí, ¿cómo se llama el plan que la junta que hizo hace poco en la Araucanía, que fueron los empresarios, que fue Alfredo Moreno? Dentro del mismo plan Araucanía, como se venía preparando, este anuncio, ¿cachai? Claro, las primeras juntas. Los primeros acercamientos fue dentro de esto. Aquí hay un cambio sobre el empresariado que muestra, porque ahora se pone en primera fila, como diciendo, nosotros vamos a ser presente ahora en. Vamos a ceder. Vamos a ceder, claro, es como que vamos a ceder, vamos a dejar que aquí se puedan hacer cosas. ¿Cachai? Sí, bien. Bien lamentable lo que está pasando. Mira, hay una página de internet que les recomiendo a la gente que visite, que se llama planaraucanía.sebastianpiñera.cl, para que le echen una miradita. Ahí está, el bus hizo hasta una plataforma virtual para darle color en este personaje, pero es necesario que la gente le eche una miradita, la lea y se dé cuenta de que no es nada nuevo, ¿ya? Y decir que a Héctor Yaitul se le negó la visa para ir a Ginebra, Suiza, que era un encuentro de la UNO, ¿cierto? O la UNESCO, no recuerdo bien, chiquillo. y que el, para el 4 de octubre se hace un llamado a una jornada de movilización y protesta en distintas zonas para exigir la nulidad del irregular caso Luxinger Mackay, que condena a dos dirigentes mapuches a presidio perpetuo. Así que también es, son noticias e información del World Map. Matías, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, guacho? Así que eso. Yo repito, sería bueno que la gente se metiera al, a esta página. Están ahí, ahí está como, están todos los párrafos, la, o la, o cómo se llama, la información que quiere colocar el presidente con este plan. Y no sé, pues igual es como bien cuática la, la página, pero después le vamos a seguir dando información en torno a esta página. Así que Matías, nos vamos con un temita, guacho. Que cuenta por necesidad la realidad de la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. En una sociedad que te dice que mires pa' adelante y no pa' atrás, en una ciudad que anda a 100, nos cuesta parar y ponernos a pensar qué es lo que verdaderamente nos pertenece y qué es lo que no hace bien. Estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidar a su pasado, que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarlo, pero aún estamos parados. Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje, ponele bueno todo, recordé macho y que su plumaje, tu linaje que no se acabe y tu tujón que no se te olvide. En ti reside, en ti vive una sangre con mucho coraje, mensaje de fuerza para mi pueblo en esta línea redacto. Hip hop en la prensa, donde enhebro palabras con acto resentido, claro, nuestro pueblo ha sentido el peso, ni con estado, ni con congreso, ni rezo, queremos pacto. Nehuen tulepe, conta in puche, feu rupa yay tu fake changwin, capinelu, ni e in tuun, ni e in kegun, no imalaya in feitizungu, yahum, yahum, in che yam kenta, in puta que che, fe mutal, kutuken, punu changru cameo, in kaya in timapumeo, in kaya in enko, in kaya in puleufu, petu mulelu, wal mapumeu. Guía, coño manin chengen, fele mai puche, nen tu antañi mañuntun, chal tu mai come imun al cutuquelu tañi lefl cantun, tu culpa ya in ta infolil, mapuche piñein, me le pan tu fachi guaria meu, huelun hoy malayan tañi tu un, tañi mapuche tungun, fele mai, fechil catu eneu, guía, Eso es, aunque estemos en la ciudad, no olvidamos de dónde venimos. Nuestro Tugún, nuestro Mapuzungún, porque no es utilitarismo. Esto es reivindicación. Un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación. Practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación. Rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Ya estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado este temita cortesía de Machismo Control, hermano. ¿Qué pasa, Pene? Oye, cabros, Matías, hermano mío, hermanito. Dígame. ¿Qué tema escuchamos? ¿Qué canción? ¿Cuál es el título? ¿De quién es? Bueno, lo que escuchamos recién, el tema de Christopher Coñoman, un amigo de la casa. Coñoman, que tiene su videoclip ahí también en el YouTube. Y este tema en particular se llama Reivindicación. Muy relacionado con lo que se estaba hablando en el bloque anterior, ¿cierto? Y aparte, bueno, Christopher también está lanzando hace poquitito su disco. Ahí vamos a estar colgándolo también en la página del Raíces para que la gente lo pueda escuchar igual. Y esperamos pronto tenerlo por acá. Así que si nos está escuchando por ahí, Christopher, le mandamos un saludo grande, un abrazo y felicitaciones por su trabajo, compita. Eso. Para continuar con lo que viene ahora, que es un espacio que todos conocen de Raíces Poblacionales, yo quería decir algo antes. Le quería mandar un saludo ahí al Cristian Calderón, que nos está escuchando, que es parte de la organización del Menos Bala Más Rock and Roll Volumen 4, de la organización Menos Bala Más Rock and Roll de Babylon Troll y Conspiraciones K, que el Menos Bala Más Rock and Roll Volumen 4 ya está confirmado para diciembre, así que ya se están moviendo y haciendo gestiones para pedir los permisos para que se pueda hacer la versión número 4 del Menos Bala Más Rock and Roll en la Plaza Buenaventura, y ojalá que la gente que vaya pueda aportar con una moneda cuando pase la gorra, porque solamente es para pagar la amplificación. Acá no hay nada de lucro, solamente es apropiarse de los espacios y disfrutar con la misma gente de la población un poco de música rock, punk, hardcore, ska, metal. Así que eso, nos vemos, guacho. Camilo, ¿qué viene ahora, guacho? Para que la gente que está escuchando y está como ansiosa de saber lo que viene, cuéntanos. Como otra vez más, una sesión bastante especial y bastante entretenida, como dijeron. Un día como de nerd. Oye, ¿tú haces la sección nerd de Raíces Poblacionales? ¿Quién te dijo eso? Un día carreteando X. Bueno, Raíces Poblacionales, sí, güey. Oye, hay un loquito que es como nerd, que habla de fotos, güey. Así que, bueno, vamos a darle un día más con las sesiones vertederos. Así que, pero antes de empezar eso, yo quiero mandar un saludito al cielo, hermano. Hoy se hizo el funeral de DJ Neto, Bototo B-Boy, una persona que le entregó mucho al hip hop, ya un hombre que ya tenía 46 años, que desde muy cuando yo era chico lo vi bailando break en la pileta, en un campeonato siempre, y dedicado siempre a hacer música como DJ Neto, también hacía, pintaba cuerpo con body paint, así que él nos dejó, hoy fueron sus funerales. Este muchacho Neto Bototo era de la población San Luis de Peñalolén. Ayer se hicieron sus velorios, donde hubo un tipo de tocata, donde asistió demasiada gente. Yo creo que había más de 100 personas dentro del velorio, de la tocata, que duró hasta la 1:30 de la mañana, donde se presentaron DJs, donde estaba toda la escena hip hop compartiendo. Yo creo que para la familia fue bastante especial el momento que se vivió, que la gente, la vieja escuela bailando break, yo creo que gente tomando vino, compartiendo, los niños, era una tocata, era un verdadero encuentro hip hop, despidiendo a este hermano a Bototo, que es DJ Neto, así que quería darle este momentito de regalo al loquito, porque se portó súper bien con su territorio, era muy querido, levantaba escuelas también ahí en su barrio hip hop, así que nada, pues, un abrazo para el cielo, bueno. Pago Toto. Y sí, DJ compadre. Neto, este que... programa dedicado a la memoria de DJ Neto, B-Boy, Bototo. DJ Neto, que fue un aporte muy grande para el hip hop. Y para las poblaciones, loco, como decía el Camilo, siempre levantó talleres con niños. Mucha gente apoyó a mucha gente también en la iniciativa, así que eso. No, aguante, y muchas veces familia. Lo mismo aquí también apañando cuando se hacía el ciclón, lo encuentro de sí. Joaquín Los Pejos siempre estaba con su grupito, venía siempre con niños más chicos y los traía a competir acá al gimnasio. Siempre se le vio Bototo con gente más pequeña y que siempre andaba trayendo que escuela. Así que ahí abrazos para el cielo para el hermano que se fue a descansar. Y vamos ahora a lo que es la sesión vertedero. El vertedero, ¿no? Vertedero. Hay que ponerle la cortina. Bueno, como todos, bueno, la gente que sabía, el día 15-16 de septiembre se realizó una feria de fotografía en Córdoba, que era la Fotofest de Córdoba, y tuve la posibilidad de hacer una charla el día sábado hablando del tema de la fotografía, y el día domingo se presentó una fotógrafa cordobesa que en transcurso de los días y en transcurso de la feria la fuimos conociendo, me fui haciendo amigo de ella, y se llama Nadia Cejas, y esta sección está dedicada para su trabajo que se llama Ojos que Gritan. La recomiendo en Facebook, Ojos que Gritan, Instagram, todo. ¿Qué tiene que ver importante este trabajo de la Nadia? Que ella, cuando fue todo el tema de la interrupción de la voluntaria del embarazo, lo que estuvo todo viendo en el Senado en Argentina, donde las mujeres hicieron vigilia, estuvieron día y noche, más de 24, 48 horas, esperando que el Estado, o en este caso el Parlamento, diera una decisión final. Nadia lo que hizo en el transcurso de la noche, pensando cómo puedo aportar yo un poco con el tema de cómo feminista, fotógrafa, ha sido violentada sexualmente cuando era chica, con el tema de la mirada, Nadia se decide, junto a una amiga de ella, una compañera, y instalan un pequeño estudio fotográfico en plena calle, en donde estaban las mujeres, esa vez estaban agrupadas esperando la decisión en el Senado. ¿Qué hace Nadia? Toma una fotografía directamente, que se basa en una fotografía que se llama de Platón, que es un fotógrafo súper importante, retratista, y toma un retrato que tiene que ver cuando la mujer común y corriente está con su pañuelo verde en el cuello y le toma un retrato. ¿Qué hace Nadia? Toma un retrato de las personas común y corriente, de las mujeres, y después hace una transformación y la pasa a blanco y negro. ¿De qué forma podían aportar que no era una fotografía común, que ella no quería hacer que fuera la misma foto común de un retrato? Se le dio la posibilidad de hacer una exposición en el edificio de antropología de Córdoba, y hizo unos cajones que tenían 50 centímetros por 40 y puso una fotografía dentro, y era un cajón volando en altura. ¿Me explico? Están un cajón abierto por abajo con cuatro amarradas arriba hacia el techo. ¿Y qué hace la instalación? Que tú te tienes que meter de por debajo y tú quedas frente a frente al retrato de la persona, encerrado en un espacio donde no tienes bulla y solamente tenía el retrato a 40 centímetros. Ese es un trabajo de Nadia que se llama Ojos que Gritan. Una loca seca, tiene un tema súper importante que tiene que ver con el abuso y el reivindicar en la lucha de las mujeres. Ella también fue, lo que explicaba dentro de la charla, que también fue abusada cuando era más pequeña. Fue algo que tuvo que luchar, y como lo explicaba, a través de la imagen, a través de la fotografía, estaba dando cuenta de todo lo que había pasado. Yo lo invito a todos a revisar su trabajo, Ojos que Gritan. Nadia Cejas se llama esta chica, esta fotógrafa cordobesa. Y nada, pues ahora estamos planteando algunos trabajos y la esperamos tener en Chile en febrero, marzo, por ahí. Estamos trabajando con... Vamos a trabajar con Nadia acá en Chile y vamos a formar alguna galería y vamos a empezar a trabajar en los territorios con Nadia. Así que la vamos a tener en Chile acá por febrero o marzo a esta chica. Así que están todos invitados a ver Ojos que Gritan de Nadia Ceja. Eso era el vertedero por hoy. Buena, cabrón. Buen vertedero. Ya saben, ya una fotógrafa argentina cordobesa que mezcla el tema del feminismo, la contingencia que está pasando, que pasó en Argentina, y desde una forma bien creativa, y que debe ser impactante meterse en ese cajón y ver la foto, yo creo. Me estaba como imaginando un poco. Oh, sí, ¿no? Y tú veis los retratos de las chicas que viene, la mujer común, la mujer del barrio. Porque, la villera, como dicen. Claro, la villera, la negra que le dice, la negra del barrio. Si el negro es del. Los negros son del barrio. Si saluda a mi compadre negro, el único negro cordobés, mi compadre Fusca ahí que se portó un 7 que a veces lo escucha, dice. Oye, buena, sí, un saludo al Maxi. Gran valor. El único negro cordobés. Pero nada, es cosa lo importante saber porque tiene que ver con este trabajo. Se habla mucho como que los cordobeses o el tema de la Argentina, los chicos rubios, como. Pero nada, la gente es morena, la gente del barrio es moreno, negrito, es crespo, es pequeño. Claro, perfil redes poblacionales. Habla por ti. Ah. Pero tiene que ver con eso, reivindicar a la mujer normal. No la mujer, la rubiecita que se ve todo el día en la televisión, que pensamos que es solo argentino. Así que saludo a todos los hermanos argentinos que escuchan el programa, que se habló mucho allá este tema también de redes poblacionales, les gustó mucho. Así que hay un saludito a la Sol Pérez, a Gretel y a la gente de Bastón de Moro. Así que si un día van a Argentina, vayan a Bastón de Moro, un centro cultural, hablen con Gustavo, que dan de parte de Z Rock. Ah. Qué dato. Ya saben, lo dijo ya. Van de parte del negro Camilo, recopado. Cami. Chiquillos, nos vamos con un temita, DJ. Póngale play. Llena en ella, voy sin dueño, pariendo sueños, son su paisaje bello, donde me pertenezco, mi corazón obedezco, crezco, entre bruja me mezclo, mi material lucha, ruge y se escucha, no tiene reja, de culpa y prejuicio se aleja, más compleja, más bella, más vieja. Es cíclica, mística, obra artística, mi matria poderosa como vario. No es un anuncio publicitario, no es estereotipo, no le pertenece a ningún tipo de rutina carcelaria. Acá la cesárea no es necesaria, deja que el vientre vibre, es tierra del parto libre. El despertar femenino pensamos que es de la mujer, pero el femenino corresponde, tiene una relación muy directa con el corazón. Cambiar nuestras emociones en amor. Nunca he sido prototipo de traje de encaje. Soy feliz con un verso que encaje. Al margen del consumo de imagen, publicidad agresiva, plaga colectiva, mentes inactivas. Viven presos de la moda, de la joda, de lo rápido, estirando el elástico. Nada esencial y todo es práctico y cambia drástico. Mundo de plástico, no lo mastico. No aspiro a lo del rico, no le entrego ni mi vida, ni mi hora, ni mi vientre, ni mi cora. Si lo hago, mi alma llora. Yo le escupido a Cupido, ya no le pido un príncipe de cuento. A ver cuánto cuento me cuenta, a ver si me paga la cuenta, volviéndome un producto más. Si no, no te das cuenta, así que atenta. La tele apago, por la plaza apago. No me relaja un trago, pero sí un lago, y sentirme viva con lo que hago. Útero vibrando, cruzando estragos. Rock, más. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de lo vas. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de lo vas. Yo, tú, todas, vamos avanzando, vamos avanzando. Ándale, ándale, qué temazo te sacaste, Matilla. Súbeme la pista, súbeme la pista. Súbeme la pista que el perro va a rodar. Dale, dale. Dale, vamos. Aquí con el perro. Oye, compadre Bene, antes de entrar de lleno a las noticias locales aquí en el programa Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, desde la José María Caro al mundo, que saben, vamos a preguntarle al Matías qué canción escuchamos. Está buena esa canción, hermano. Bueno, la canción que escuchamos es parte del trabajo de la Deja Vu, la Isa, que vino a mostrar este trabajo particularmente aquí al programa. Le mandamos un saludo grande, un abrazo ahí a la hermanita, de su disco Matria, y este tema se llama Mi Matria, y es con la participación de Emma Flu y DJ Citronic. Así que buen tema ahí, y reiteramos el saludo ahí a la compa. Vale, Mati. Oye, chiquillo, en este pequeño espacio que queda de tiempo, vamos a abordar algunas noticias locales y también algunas de contingencia nacional. Y queríamos partir con algunas cosas que han ocurrido en nuestra comuna de Los Espejos y las diferentes poblaciones de acá de Los Espejos. Pero antes de abordar todas esas cosas que han ocurrido acá, que son importantes también mencionarlas, se puede decir denunciar. Quería como dar a conocer o decir que denunciar que hay unos murales que la gente ve en la población, específicamente el de Sur con la Avenida Central, y uno que está en Acapulco con Veracruz. Ya, el de Acapulco con Veracruz es un mural que hicimos para la conmemoración de la matanza de La Caro, que lo hicimos el año pasado, que nos sacamos en la cresta. Y los del 10 Sur con Avenida Central, donde está la biblioteca, donde está un Che Guevara, un Víctor Jara, que lo hizo un amigo de nosotros, fueron rayados, fueron paqueados, como se dice. Y el llamado más que nada es para que la gente los cuide. Son trabajos de gente de acá, de la misma población, que quiere aportar con ideas, con un mensaje en las murallas, que es como, y aparte que es como una forma de apropiarnos del espacio que nos pertenece. Así que creemos que esas cosas no deberían ocurrir, y ojalá que no pase de nuevo, porque es súper feo que la gente de la misma población borre los murales que son para nuestros hijos, hijas, nuestros abuelos, para nosotros, y para que esta población, que más tierra y cemento que pasto y árboles, tenga algo bonito como un mural. Así que eso, chiquillos, como partís con el tema de las noticias locales. No sé si quieren eso, compadre, viene. No, pues que se pongan vivo con cómo andan ahí rayando los murales y embellecen la población. Son murales con sentido político. El que dice el Bene de Acapulco con Veracruz es de los 55 años de la conmemoración de la matanza de La Caro. No son murales ahí de la nada, pues cabros, así que no, pónganse vivo, eso nomás. Sí, oye, hay dos noticias que ocurrieron acá en Los Espejos que tienen que ver con la institución, la municipalidad, por ejemplo. Hay uno que dice: hoy día nuestro alcalde Miguel Bruna Silva recibió la nueva flota de vehículos que trabajará a favor de la seguridad pública en Los Espejos. Esperamos prontamente que estén apoyando la seguridad y la prevención comunitaria de Los Espejos. Bueno, esto lo saqué del Facebook de la municipalidad de Los Espejos. Y me llamó harto la atención que se gastara primero plata en vehículos para la seguridad pública de Los Espejos. Sería una buena iniciativa, pero creo que así no se combate la seguridad o la delincuencia o las diferentes situaciones problemáticas sociales que ocurren en nuestra población. Y creo que también tenemos necesidades que son vitales y que sería bueno que se también se arreglaran, porque están ahí tiradas. Por ejemplo, el, para mí que me da pena de verdad esa, esto es como el policlínico Julio Acuña Pinzón, que de verdad que es un lugar que está cayéndose a pedazos, y se construyó al lado un SAR, creo que es la abreviación del recinto que médico que se hizo al lado, de, muy bonito, pero que no podemos ocuparlo porque hay, no sé, a las personas que hicieron esa obra se les olvidó que había que hacer alcantarillado, y hasta el día de hoy no se puede ocupar. Así que eso pues, me llamó harto la atención y lo quería mencionar. No sé si quiere agregar algo, Camilo. Sí, a mí igual me da un poco de risa este, como este plan de seguridad, lo espejo con estos vehículos, que es difícil en realidad para una persona que anda manejando, que trabaja en ese puesto, porque hay que ser súper sincero, hay gente trabajador que está manejando. ¿Y qué vaya a hacer con este poder delictuar que hay acá en los espejos, que son bandas gigantescas, donde un cabro chico igual no tiene respeto a la autoridad? Entonces, me pregunto yo, podría haber utilizado de otra forma, así, haber hecho como plan social para ayudar a la gente, que sabiendo que el transporte es caro, podemos ya, hagamos un plan social, de qué forma, veamos que la abuelita tiene que hacer plan control para el consultorio, es que le queda más retirar por los espejos. De hacer ese tipo de cosas, un médico salir a la calle con ellos, pero ese tipo de cosas, pero como el plan social, como antidelincuencia, ¿hasta dónde? Si todos saben que no se puede, pues sí, hay que ser realista con. Y no, y hay bastantes cosas que están bastante abandonadas acá en el sector. Oye, así que arregle el Julio Pinzón. Sí. No, y más allá de eso, del Julio que une Pinzón. No, pero yo digo, ahí hace caliente rato. Hace un tiempo atrás se hizo un. El SAR, por el lado. No, no, se urgencia. Hizo acá el. Como un tipo de escenario, ¿cómo se llama? Un anfiteatro. Un anfiteatro que está en Vespucio, atrás del Barrio Chino. Con General Velázquez. Ah, sí, sí, sí. Se hizo sí. Un anfiteatro. Yo tengo que pasar todos los días por ahí porque para ir para mi casa nueva ahora tengo que ir al centro. Ah, o sea, por favor. O sea. Ya no vivo en el Barrio Chino. Condominio alto. Ahí. Alto. Pero ¿sabéis qué? Es una cantidad de agua que los departamentos tienen un problema re complicado, cabros. Se están hundiendo los últimos bloques del espejo. Los verdes en este caso, bueno, el barrio llegando hacia General Velázquez, se están hundiendo. El nivel de agua que hay en un momento era un basural, ahora se ha limpiado un poco, pero aún sigue abandonado. Y el nivel de agua que tiene ahí las pozas que están llegando a los departamentos, ¿y qué está haciendo eso? Que se están hundiendo los terrenos. Okay, y eso es súper grave también con lo que está pasando con las viviendas sociales que hicieron nuevas, la siguiente blog. Y las casas donde vivo yo con Payo también es complejo porque eso está sobre un tranque, que siempre fue el tranque de los espejos. Oye, pero los estudios de suelo, de mecánica de suelo, todo eso, ¿qué onda? ¿Cómo construyen ahí siendo que hay antecedentes? Lo que tú decías, ahí estaba el tranque de los espejos. De hecho, hay como un asunto de agua potable de Maipú. Maipú. Sí, de Maipú. Mapa. Exacto. Y el Colegio sí, San Lucas está montado sobre el tranque también. Está el Colegio San Lucas, está las viviendas que son como, no recuerdo la villa que es, las casas rojas, las que vivo yo. Y están las casas nuevas, eso está montado sobre el tranque originalmente. Entonces, a lo largo del tiempo, eso va a tener una complicación. Si, imagínate el tranque, nosotros llegamos en el año 91 a vivir acá al Espejo, al sí, Barrio Chino. Unos 50 años, unos 100 años va a tener una repercusión. Yo tengo 30 años, yo llevo 27 años. Uy, parecí de 22, hermano. A veces. No, de 45. Pero imagínate, no, soy así. Toda la vida viviendo ahí estaba el tranque. Ya sé eso, tranque hace 5 años. Entonces, igual. Las políticas de suelo que tenéis que ver que son viviendas sociales, los locos tampoco no le va a interesar hacer buen trabajo, y tiene que ver también un poco con lo que está pasando con el anfiteatro, cabrón. Sí. Y las canchas azules de aquí del Barrio Chino están bastante abandonadas también, así que. Oye, así que a tener ojo con este plan de seguridad comunal que impulsa Miguel Bruna, le deseamos los mejores deseos, ojalá le vaya bien. Pero claro, vamos a ver los resultados a mediano y largo plazo. Oye, también son como tres anuncios que tienen que ver con el espejo. Por ejemplo, sale en la tele que los letreros de las calles están mal escritos en nuestra población. Ya, por ejemplo, Eduardo Frei Montalva, la calle que antes se llamaba Límite Urbano, Montalva lo pusieron con B larga. Y el pasaje Andrómeda lo pusieron con M, Andrómeda. Ya, salió en la tele y fuimos el hazme reír de todo el mundo, yo creo. Y, pucha, igual quiero decir que tengan cuidado la intersección de Avenida La Feria con Límite Urbano, porque ahí han ocurrido muchos choques. Ya en el paso a nivel donde está el monumento de Víctor Jara por abajo, cuando uno va a Santa Olga, cuando pasa a Santa Olga, ahí han ocurrido varios choques vehiculares. Así que ojo con eso para la gente. Y lo otro es que tuvieron que pasar desde que se creó la población más de 60 años, ¿no?, para que recién tengamos un banco estado, ¿ya? Acá en Los Espejos, más que en la población, un banco estado. Imagínense, más de 60 años para tener, aunque no han estado ni con los bancos, pero para tener algunos servicios básicos o públicos que se necesitan acá para hacer trámite, ¿ya? Hace poco también tuvimos una notaría, no tenemos centro cívico, ¿ya? Eso nomás porque... Oye, pero tenemos seguridad comunal, por exacto. Oye, y el registro civil igual funciona acá. Sí, tampoco... Sí, pero ahora, po. Ahora, po. Así que algo. Oye, cabrón, yo antes de cerrar este bloque o esta sesión de Raíces Poblacionales, quería abordar un tema de manera bien esquemática y bien sintética. La semana pasada, si no me equivoco, Bene, y me podríais corregir o ayudar, el gobierno, junto con Santiago Piñera, el presidente, junto con la ministra de Educación, si no me equivoco, ¿cómo se llama esta señorita? Smith. Marcela Schmidt, anunciaron el proyecto Aula Segura, que tiene que ver con hacer frente a la violencia que existe en las escuelas de este país. A propósito de una situación que se vivió en el Liceo de Aplicaciones, donde entraron fuerzas especiales al establecimiento y fueron agredidos por los estudiantes y a través de bombas molotov y todo eso. Bueno, a propósito de eso, Giorgio Jackson, el Amarillo Jackson, sacó una declaración a propósito de cómo podíamos identificar, cómo no existía la tecnología para identificar a estos cobardes agresores que agredieron a los indefensos carabineros. Bueno, el tema es que a propósito de esto, el gobierno anunció este proyecto de Aula Segura, que ha concitado varios cuestionamientos, porque la violencia, como todos sabemos, como también en algún programa anterior abordamos, tiene muchas aristas. No solo con el tema de la violencia específica así física, sino que también con la desigualdad de este sistema, las enormes brechas que hay entre rico y pobre, las condiciones de trabajo, las condiciones de transporte público y una serie de cosas. Pero específicamente en la escuela también pasa por escasa formación socioemocional. La escuela no se hace cargo, por ejemplo, del tema de las emociones. No hay una formación en términos de ciudadanía democrática, y muchos especialistas dicen que este proyecto de Aula Segura lo que busca es estigmatizar y criminalizar al movimiento estudiantil, en el fondo, que se concentra también en los secundarios, y es una acción y una política centrada en lo punitivo, es decir, en el castigo que se ve en el tema de la expulsión. Pero, ¿qué pasa con otros actos que son también violentos y que no son castigados, por ejemplo, con el acoso o con el abuso sexual dentro de los colegios? ¿Se tratan con la misma seriedad y será de la misma gravedad? ¿Por qué no tiene la misma urgencia? Nos preguntamos. Por otro lado, hay atribuciones a directores de manera exclusiva a ellos, ¿cachai? Antes había un plazo de 25 días, no existiera la capacidad y la herramienta para que un director pudiera expulsar a un alumno o un estudiante por hechos violentos, sino que ahora esto se centra en el director y se acorta el plazo a 5 días, que es muy poco tiempo para hacer una investigación seria en torno a si es que es responsable de un hecho de violencia o no, para expulsar o cancelar la matrícula. Y bueno, este proyecto de la Segura se centra en dos causales específicas. Una tiene que ver con el uso, posesión o almacenaje de armas o artefactos incendiarios, y la segunda, agresiones físicas graves a profesores o actores de la comunidad escolar. También nos preguntamos dónde se avala esta postura, qué estudios respaldan esta decisión por parte del gobierno, dónde está la evidencia que este es el camino correcto a seguir en el caso de la violencia en la escuela. Con esto no estamos negando que haya violencia. Hay colegios que de verdad hay una violencia profunda en términos no de la violencia que sale a propósito de esta situación, como de la violencia hacia los carabineros, la violencia que tiene que ver con una violencia más politizada, sino me refiero a colegios que están en zonas más excluidas, más marginadas, periféricas, donde los estudiantes sí son sumamente violentos. Pero esto también tiende a estigmatizar, como decíamos delante, a esta situación. Además, hay que tener presente que la educación con mayúscula, ahí también hay violencias profundas, como decíamos anteriormente. Pues hay una violencia que se va transgeneracionalmente desarrollando, pues, desde los padres a los hijos, etcétera. Así que hay que poner ojo a esa noticia. Yo quiero cerrar con algo súper rápido. Súper, súper rápido, que se me tuve la posibilidad cuando estuve allá en Argentina, que pasó que el día 12 de septiembre, una profesora en Moreno, que es una localidad de Buenos Aires, ¿viste? ¿Se recuerdan ustedes hace unos par de semanas atrás, unos meses, hubo una explosión un poco negligente que murió la directora y un auxiliar de un colegio en Argentina, que hubo una explosión a gasto? ¿Qué pasó? Que este colegio se unieron, no podían darle almuerzo a los chicos, y Moreno es una localidad bastante humilde de Buenos Aires, y se dio el caso que la gente, los profesores, empezaron a unir y empezaron a hacer olla común para poder darle alimento a los niños en la escuela. Entonces se empezaron a unir el sindicato de profesores, todo, y un día la profesora, que se llama Corina de Noris, se iba a su casa cuando fue secuestrada y torturada por gente desconocida, que no saben quién fue, no tuvieron opción de poder ver la patente, solamente se vio que a la señora se le subió a la profesora arriba de un auto, estuvo secuestrada por más de 24 horas y fue torturada, y en el momento que la dejaron libre se dieron cuenta que a la profesora Corina le habían puesto en su estómago no más soya. Así que le escribieron no más soya con una cuchilla, la dejaron marcado, aludiendo como que pararon con ese tema, como la ayuda dentro del territorio. Así que tiene que ver un poco con el tema de la escuela, tiene que ver con la organización que se están llevando a cabo en Argentina por el problema de que le están quitando dinero a las escuelas públicas, cada día se van a convertir más pobres, que están con una política de privatización igual que en Chile. Así que para que tengan ojo ahí, sigan un poquitito, veamos las noticias que siga ocurriendo con lo que tiene que ver con la educación allá. Así que, bueno, era eso para contarle un poquitito la anécdota que estaba pasando con los profesores. Oye, cabras y cabros, lamentablemente, como ustedes saben, el tiempo pasa volando, la relatividad del tiempo se hace latente cuando los programas son dinámicos, cuando comienzan a emerger estas conversaciones interesantes, y ya estamos cerca de las 10, miro el reloj y quedan 3 minutos para las 22 horas, así que vamos a comenzar a despedirnos. Agradecerle en primer lugar a Don Florior y a la Radio Experimental por otorgarnos este espacio sin censura, donde podemos explayarnos de distintas temáticas sin ser censurados. Agradecimiento especial a Matt G, que asumió los controles hoy día, así que eso. Agradecimiento y saludo a todas y a todos los que nos escuchan. Un saludo a Yerko, que nos está escuchando por la señal online. Un saludo a toda la gente que nos sigue, que cree en este proyecto comunicacional. Cabros, no sé si ustedes tienen algún saludo, alguna... No, yo solamente decir, se viene en noviembre, así que atento a toda la gente. En noviembre, en memoria de organización popular y lucha. Oye, pero falta un mes, por si vamos a empezar octubre, pues ven. Se viene noviembre. Así vamos, que nos ya. Vamos despidiendo. Oye, y recordar a la gente que sale domingo, antes de cerrar un poquitito, meten Bajos de Mena, Puente Alto, sí, para que se vaya a dar una vueltita. Buen graffiti, música, MC de que los pejos van a estar apañando la banda Loco Ronnie, así que están todos invitados. Ya. Entonces nos vemos la próxima semana, cabrón, en el mismo día, a la misma hora. Chaito nomás. Esto fue Raíces Poblacionales.